El huayno en cachino es uno de los géneros musicales del folclore peruano, más alegres y más festivos. Muchas melodías, llamadas en nuestro departamento como chuscada, tienen expresiones de la vida incaica virreinal. Otras representan la guerra y la conquista, y algunas el sentir de la vida diaria. Esto como un testigo que narra su sentir. José Antonio Salazar Mejía cultiva este arte por pasión, un arte tan olvidado por la juventud de nuestra zona. Y por esa pasión representa con su voz la protesta social de todo un pueblo, que día a día es testigo de tantas injusticias en contra suya. José Antonio Salazar Mejía, docente que por cariño a su tierra ha incursionado en la investigación y como músico tiene muchos éxitos, pues hace más de 32 años cultiva este arte. ¿Quién es José Antonio Salazar Mejía? Bueno, podemos hablar de un docente que por el cariño a su tierra ha incursionado en diferentes aspectos de la investigación folclórica, histórica, etc. Y que como músico tiene muchos éxitos por haber grabado, por tener un conjunto ya hace más de 32 años y el reconocimiento de su pueblo. Su pasión por la música es heredada de su padre, que en ocasiones importantes tocaba su guitarra española. Bueno, yo recuerdo que antes del terremoto, mi señor padre, que era de bastante edad, de muy avanzada edad, él tenía una guitarra española que solamente dos veces al año la sacaba de una caja de madera muy especial, la afinaba y tocaba hermosísimas canciones en ella, lo que me emocionó mucho y me interesó en que yo pudiera también seguir su ejemplo. En sus ratos libres, la investigación forma parte de su quehacer y estar frente a la computadora es uno de sus mayores hobbies. Investigar sobre temas de nuestra historia regional y escribir. Yo escribo textos, entonces mi hobby es trabajar en la computadora sobre temas regionales. La situación guaracina actual es el principal motivo que como guaracino le causa dolor y lo hace renegar. Me indigna mucho que Huaraz esté como esté. Yo soy guaracino, quiero mi tierra y he viajado bastante por la música, conozco el extranjero, conozco diferentes países, he estado 3 veces en Europa. Últimamente estuve en Brasil hace 2 semanas, vengo del Ecuador. También estuve el año pasado en Bolivia y los países cercanos, ni siquiera por decir los de Europa, no, Bolivia y Ecuador, nos ganan en cultura cívica. Ahí tú no encuentras basura en el suelo, tú no encuentras el desorden que tenemos en el tránsito, tú no encuentras una ciudad en la que pululan las chinganas, en la que en su avenida principal los avisos estén agrediendo es una agresión visual lo que tenemos en la avenida Usuriaga. Eso no se ve en otros lugares. Y eso me duele mucho, me enoja de que las autoridades que tengamos sean realmente gente que solamente piensa en beneficio personal propio y no hace nada por el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra población. ¿Qué instrumento musical empezó a tocar? Hablemos de sus inicios y de su relación con el instrumento. Bien, el primer instrumento que agarré yo fue realmente la guitarra. Pero como no tenía mucha habilidad para ello, trabajé más con el charango. Entonces el charango fue el primer instrumento que dominaba a perfección. En menos de 8 años cambió los temas del amor por los de protesta social, pues lo motiva la vida de la gente, la realidad injusta y sus temas con tonos burlescos están llenos de protesta social. ¿Desde cuándo compone? Yo empecé a componer cuando tenía más o menos la edad de 22, 23 años. El tema inicial fue el amor, pero ya cuando llegué a los 30 años grabamos canciones con un poco sentido de protesta, con sentido social. De ahí que la primera canción que me hizo conocida fue El tío congresista. ¿Qué es lo que le motiva a componer y qué géneros compone más? Bien, la vida de la gente es lo que motiva, ¿no? La realidad que tenemos, nuestra situación. Entonces tengo canciones, porque una canción saqué de mi bicicleta, una canción que estamos considerada la primera canción ecológica. Pero lo que me motiva para componer es la realidad en que vivimos, en que estamos en una sociedad realmente injusta, donde hay muchos problemas, y a veces pues el tema del amor pasa a segundo plano. Entonces mis canciones son un poco en son de broma, de burla, pero de protesta social. Dedicarse a la música no es una actividad rentable en el Perú. ¿Pensó alguna vez que podría trabajar y vivir de la música? No, eso nunca se me pasó por la cabeza, por eso soy docente y por eso he tenido otras actividades. La música no la tomo como una actividad fundamental porque en el Perú lamentablemente el artista artista no puede vivir de su arte. Tengo un hermano mellizo que él ha logrado hacer eso, pero viviendo en Europa, en el Perú, realmente se muere de hambre. El suceso que ha marcado en el transcurso de su vida ha sido el terremoto del 70. El terremoto fue un hecho que marcó mi vida, ¿no? Yo tenía 15 años cuando vino el terremoto. Huaraz antes era una ciudad muy bonita, muy pequeña, muy provinciana, todos nos conocíamos, había mucho cariño, mucho respeto, y eso todos acabó, ¿no? Es como un sueño haber vivido en ese Huaraz antiguo. El Huaraz que tenemos ahora es totalmente una ciudad de costa, una ciudad impersonal, con mucha gente de fuera, que no nos conocemos, no nos respetamos. Entonces eso motiva pues a que en mi persona hay una protesta ante eso, ¿no? Porque me parece injusto vivir en dos mundos. Yo vivo en dos mundos, un mundo idílico, el tanto del terremoto, y el que tenemos ahora, que es realmente caótico, ¿no? Y que para nada me gusta. Al cielo demando explicaciones, y a Dios perdone mi atrevimiento, por más que busco no encuentro explicación valedera a la tragedia ardera que enlutó a toda mi tierra. Del fondo del alma nace mi queja, no puede el corazón con su llanto, cual por diosero sin manto y sin el pan que sustenta, sufriendo, sufriendo tanto, quedé en mayo del 70. Hermosa era Huaraz, generosa su gente, era la más presuntuosa. Sus calles eran estrechas, con gran sabor provinciano, del pecho botan endechas al recordarla mi hermano. Qué lindo fue mi Huaraz, olvidarlo no he podido, olvidarlo no he podido. Qué lindo fue mi Huaraz, olvidarlo no he podido, olvidarlo no he podido. Qué linda su catedral, linda su calle y sus ramas, linda su gente y mi barrio. Qué linda su catedral, linda su calle y sus plazas, lindo el calor de mi pueblo, lindo el calor de mi pueblo, lindo el calor de mi pueblo. Actualmente, ¿a qué se dedica? ¿Da conciertos, compone para otros? Bien, en la actualidad estoy dedicado a la docencia, y la última actividad grande que tengo es con el conjunto Hermanos El Ande. Hemos inaugurado una peña hace muy poco tiempo, en enero, en la que hemos estado trabajando hasta hace también unas cuantas semanas atrás, que es el Encanto Huaracino, donde trabajamos todas las noches. Pero ahora estamos dedicados a un concierto que vamos a realizar este 26 en el Club Ancash en Lima, presentando lo último de nuestra producción, nuestras grabaciones. Esperamos que para fin de año tengamos un nuevo disco con la última creación de los Hermanos El Ande. Quiero contar, Hermanos El Ande es un conjunto que nació hace 32 años, en 1977. Ahí la fundadora fue Martina Portocarrero, esa cantante que es ahora de fama internacional, con su pareja que era mi hermano Lucho, y quien habla. Y nosotros formamos inicialmente el conjunto, pero con el tiempo ellos viajaron a Europa, había mencionado, y ya tuve que renovar con músicos de la zona. Ahí es entonces que Hermanos El Ande agarra un poco de carácter ancashino. En la quena o la chisca tenemos a José Torres Ocaña, un gran músico. En la primera guitarra a Pedro López Domínguez. En el violín hemos alternado con Cile Sánchez y con su primo Noli Aparicio. En el acordeón también tuvimos un gran acordeonista que fue Jorge Trevejo, pero actualmente nuestro acordeonista es el ingeniero Carlos Cano Cordero, ¿no? Y quien habla hace la primera voz y también la segunda guitarra. Esos somos los integrantes de los Hermanos del Ande. Coméntenos un poco más acerca del terremoto. Es una experiencia realmente muy dolorosa porque es difícil de reconstruir. En una ciudad que se manejaba con un comercio, con la empleocracia, quedó reducida al suelo, que se hizo cenizas, y de los 25 a 30 mil pobladores que tenía horas, la tercera parte desapareció. Unos por muerte, otros porque tuvieron que viajar a otros lugares, etc. Pero ya ahora se recompuso con gente que ha venido de otras provincias y otros distritos, otros departamentos, ¿no? De manera que el nuevo rostro de Huaraz es un rostro realmente cosmopolita. El terremoto ha marcado nuestra vida en ese sentido, ¿no? Los antiguos huaracinos somos muy pocos, ya no nos reconocemos y estamos realmente a espera de que se configure una nueva situación, un nuevo rostro, ya con los que han venido, con sus hijos que han criado acá, etcétera, podamos unificarnos y lograr el desarrollo de esa tierra. Que es diputado para que me haga cualquier favor. Como no tengo ni secundaria, gano un sueldazo de lo mejor, gano un sueldazo de lo mejor. Tengo a mi tío que es congresista para que me haga cualquier favor. Aunque no tengo ni secundaria, gano un sueldazo de lo mejor, gano un sueldazo de lo mejor. Cuando yo quiero armar la bronca, no tengo miedo a la autoridad. Llamo a mi tío y al poco rato me felicitan por la maldad, me felicitan por la maldad. Ese mi tío no es ningún tonto, tiene tres carros y anda en avión. Les ha comprado a sus mujeres, a cada una linda mansión, a cada una linda mansión. Sinvergüenza mi tiecito, qué tontería se le ocurrió. Quiso quitarle a Huaraz la sede, pero mi pueblo se lo impidió. Que sinvergüenza mi tiecito, qué tontería se le ocurrió. Quiso quitarle a Huaraz la sede, pero mi pueblo se lo impidió.